difficulty. Entiéndelo de una vez, no puedes tratarme así. Cuando dejaste de ser el hombre que conocí, hoy me toca aprender cómo vivir sin ti. No esperes de mí. Se gana, los amores por descuido se desgastan.